Estás oyendo Clásicos por Deporte. Williams, que fue reina de belleza también, Save the Best for Last, una lindísima balada, One Hit Wonder, para comenzar la segunda hora de Clásicos por Deporte, aquí en la FM. En 1991, cuando sonaba Vanessa Williams, Argentina ganaba la Copa América en Chile, Colombia ocuparía el tercer lugar. Vamos a oír a Peck con su Loser del 94. Maradona jugaba su último mundial, ¿recuerdan aquella celebración? Fue castigado por doping por efedrina cuando dijo: me cortaron las piernas, y fue que el médico personal de él le suministró unos medicamentos para la gripa, la efedrina le marcó positiva y chao, te vi, te veré. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a Luger and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came seen, off a scene to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down this trailer park. Yo.

Gaga, qué canción tan linda esta de Queen. Radio Gaga, del 84, aunque es para siempre, es una canción de siempre. Los Bulls de Chicago en aquel año fichaban a Michael Jordan y lo mejor estaría por venir. Viajaremos en la FM a los mejores clásicos que sonaban cuando las fiestas deportivas más importantes estaban cumpliendo. Call it magic, call it true, I call it magic when I'm with you, and I just got broken, broken into two. I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't. It's true. I don't. Want anybody else but you. I call it magic. You're such a after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Well, yes, I do. Play con su Magic, ya tiene 7 años esta canción, y hace 7 años Nairo Quintana ganó el Giro de Italia. La Maglia Rosa la llevó hasta el final, el gran Nairo Quintana. Viajamos ahora hasta 1992, cuando el Dr. Alban, un odontólogo nigeriano, sonaba con It's My Life. En el 92, Mónica Seles ganaba el Abierto de Australia de tenis. Seguimos adelante en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. oyendo Clásicos por Deporte. Año 2002 desde por Deporte en la FM. Siempre. Crying de Aerosmith. Y en 1993